Viendo y él haciendo billeteras, con brazos abiertos a este ladri, el partido lo recibió gustoso, secretario de pata en la semana. Comunicate con nosotros. Mándanos un mensaje de WhatsApp al 11 67 49 44 88. Radioparrilla.com.ar. Estás escuchando Radio Parrilla. Radio Parrilla, online las 24 horas. Estás escuchando Radio Parrilla. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Aquí comenzamos una nueva temporada de Charlas en la Parrilla. Tercer año consecutivo de este programa por radioparrilla.com.ar. Y ya estamos presentando aquí a los protagonistas. Hoy tengo la vereda de enfrente al doctor Suárez. ¿Cómo anda, Marcelo? Muy bien, buenas noches. Es que es un lío este momento, ¿eh? Es un lío bárbaro. Buenas noches. Programa número 1, temporada 3. Y a la izquierda lo tengo a Marcelo Pastorini. ¿Cómo anda el demoledor? ¿Cómo anda el demoledor? Hola. ¿Ahora sí? Sí. Estoy, bueno. Estamos bien, esperando que gane Racing y que salga un lindo programa. Bueno, y lo tenemos en Chacabuco, esperemos que nos esté escuchando. Allá lejos, el representante del campo. ¿Cómo anda, Nolé? Muy bien, ¿cómo anda usted tanto tiempo? Perfecto. ¿Cómo se escucha? ¿Perfecto? ¿Bien? ¿Buen retorno? Yo no tengo buen retorno, pero los escucho lejos, como hoy. Y estás lejos, pero... estás como a 200 kilómetros, ¿lo viste? Sí, pero no es una distancia como para escucharlo tan lejos. Bueno, ¿ahora un poquito mejor? Ahora vamos mejorando. Ahí está. Bueno, empezamos con este programa y con esta temporada del programa, en realidad. Parecemos Susana Jiménez, que viste que la temporada la arranca en agosto. Claro, Tinelli, ¿viste? Tinelli, claro. Trinquita, entonces arranca cuando quieren, ¿no? Pero bueno, ahí está la cosa. Y con, bueno, un receso que se hizo largo, pero que además pasaron tantas cosas que ni el año alcanzaría para contarlas, ¿no? Y se viene el Mundial, vamos a hacer programas especiales por el Mundial. Claro, así que vamos a arrancar directamente, arranquemos con lo que pasa por ahora, ¿no? Pero, y bueno, ¿usted preparó algún tema, no en especial? ¿Algún tema referido a qué? Yo estuve de vacaciones con mi amigo Carlos. Tuviste de vacaciones, así que no laburé. Estuve de vacaciones, me tomé de vacaciones. Estuve de vacaciones. Bueno, pero nos aportó un tema de Charly García, que es una maravilla. No sé si lo tiene Carlos por ahí para darle al play. Enseguida, ¿no? Con el tema de Charly. El de Charly García. La máquina de ser feliz. Exactamente. Que debe estar muy feliz, que me dijo mi madre Perla, que nos está escuchando desde Ercilla, que recordemos que salió en libertad el Pato Fontanet. Ese debe estar re feliz, ¿no? Sí. Sí. No sé si devuelve la felicidad a ese muchacho con todo lo que le ha ocurrido. No, pero, yo creo que no. Pero seguramente que no es lo mismo que estar dentro de la cárcel. No, afuera, por supuesto, ¿no? Así que Callejeros, que tampoco es un grupo que se vaya a volver a armar. No, era el último que estaba en prisión. Y tema también muy debatido, muy discutido. Hay gente, claro, del dolor de la pérdida de sus familiares que lo considera el diablo. Y otro, incluso habiéndoles pasado experiencias similares, no lo consideran responsable de lo ocurrido, teniendo en cuenta que su propia familia estaba ahí. Si querés, después lo podemos conversar un poquito. ¿Querés después el tema? Sí, cómo no. Bueno, dale, vamos con

Radio Parrilla, online las 24 horas. Bueno, ahí está, escuchábamos a Charlie, La Máquina de Ser Feliz, excelente tema, de la última producción de Charlie García. Sí, nos traen las novedades de este espacio musical, ¿es quien las trae? Claudio Nolet, es el moderno del grupo. Nosotros, todos los temas nuestros tienen 30 años. ¿Cómo dice Nolet? Que vienen de lejos, pero rematrixado, mi hombre, ¿eh? A ver, repetí que estoy acomodando acá los controles, ¿cómo decís? Que este hombre viene de lejos, pero bueno, le voy a contar a Suárez, porque me preguntaba. La canción la escribió hace mucho, hace un tiempo, pero bueno, nunca la habían tocado, la tenía él nada más, la había tocado él. Y bueno, la dieron a conocer y hizo los últimos retoques. Ahora, hace unos meses, cuando la sacaron, incluso acá un disco nuevo. Y bueno, hay varias canciones muy lindas también. Después la vamos a ir escuchando a medida que vayan corriendo el programa. Pero bueno, cada vez mejor este hombre, ¿no? No, muy linda la canción, muy linda la letra, tiene un poco de la época, ¿no? Sí, de la última etapa de Charlie, tiene el estilo, ¿no? De la hija de la lágrima y esas cosas que... de Chipi Chipi, toda esa etapa que no escuchamos tanto nosotros, que lo venimos siguiendo desde hace tanto tiempo. Bueno, no le viene desde Serú Girán y compañía con Charlie García, ¿no? Cuando no estaba tan fuera de discusión en esa época, ¿no? Pero muy bien, muy lindo tema y muy lindo tema de apertura de la temporada 3, además. Bueno, la idea de la tercera temporada es hacer lo mismo, pero distinto, ¿no, Carlos? Básicamente, ¿no? Es como el orden de los factores en altera el producto. Qué sé yo, digo, algo así. Exacto. Pero bueno, aparte, ¿sabes que hoy es el día de la milanesa? No. Es el día de la milanesa. Y nos agarra sin milanesa. Y nos agarra con... Es que producimos tanto que se nos escapó. Hoy, porque nos montamos en casa nueva también. Ahora la parrilla la tenemos al aire libre y todos los pronósticos se equivocan. Como yo podría decir, como los economistas del gobierno con el dólar, ponele. Sí. ¿No? Digo, dijeron todo que iba a llover. El servicio meteorológico. Salió el sol como loco durante el día. El servicio meteorológico. Así que lo íbamos a interrumpir un segundo el partido, porque está jugando Racing con la U de Chile, lo estamos viendo acá en este living de radio. Sí. Pero, perdón, Carlos, ¿no? Que me meta. Pero ustedes se aprovechan del buen cocinero que tienen. Y bueno, hay que aprovechar. ¿Qué vamos a comer, Pastorini? Porque. Oye, suspendimos la parrilla porque está complicado al aire libre, si llueve, está más lejos del living acá de la radio. Me la hacen tan difícil, la verdad que es increíble esto. ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer un risotto. ¿Así ya está? ¿Qué más? Eso lo dice todo. No sé, digo, por ahí parece haber dicho, para esta noche vamos a hacer un risotto. Voy a hacer un risotto. Ahí Marcelo, completo. ¿Preguntar de qué es el risotto? Decile al gangoso que se calle. No, porque no, pero no es culpa. Sale, no tiene nada que ver. No, sale, porque sale un poquito distorsionada tu voz, pero estoy tratando de acomodar, Nareo. Repetí la pregunta, Nale. Si me puede decir de qué es el risotto, si es de hongo, si es de pollo. Claro, la variante del risotto. Muy bien, Carlos. Muy bien. Un risotto de nuestra tierra va a ser. Y después, bien, si querés, alguna vez vení. Y trae lo que debes, miserable. Bueno, hay cosas que se mantienen de la temporada 2. ¿Para cuándo estás, Nolé? ¿La próxima estás, el próximo jueves? Y no creo, pero bueno, vamos a hacer lo posible, a ver si podemos regresar antes del viaje. Bien, bien, vamos a ver cómo lo podemos resolver ese tema. Bueno, y... ¿Aquí empezamos todo sí, esto? Sí, tenemos segmentos nuevos, columnas nuevas, porque en definitiva lo que siempre... hemos mantenido a lo largo de las 3 temporadas es la parte del señor Pastorini y la parte musical, que también viene renovada, pero la idea es ir incorporando columnistas y segmentos distintos a lo que venimos haciendo, y además, por supuesto, que vamos a charlar de los temas que nos interesan a todos. Así que, Carlos, yo tengo uno preparado. ¿Bloque literario? No, vamos con La Prensa Dice, Claudito. A ver. ¿Te acordás que ayer, el año pasado, Pastorini tenía su segmento La Letra Dice y él interpretaba algunas letras de canciones en inglés, las traducía? Bueno, a mí se me ocurrió ver cómo encaran ciertos temas jurídicos la prensa, no el diario La Prensa, sino la prensa en general. Y me he encontrado con unas barrabasadas jurídicas que son increíbles, ¿no? Y bueno, así a título de formación para ir viendo qué saben de derecho los periodistas, porque se meten con cualquier tema sin muchas herramientas, ¿no? Así que cuando usted disponga, Carlos, dale, podemos arrancar. Dale nomás. Bueno, por ejemplo, acá yo estoy viendo que en algo coincide el diario La Voz, TN, El 13, Diario Veloz, El País Digital. Escuchen estos titulares. Yo no sé si se los digo y se van a dar cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, se dice: el abogado de Débora Pérez Volpin confirmó que la periodista murió a causa de la endoscopía. El abogado de Débora Pérez Volpin habló de la historia clínica. El abogado de Débora Pérez Volpin apuntó contra el sanatorio. Y así tengo una docena de titulares. No vale que lo diga yo porque ya te lo escuché. Pero claro, pero no sé si Pastorini lo escuchó. Lo me que llama la atención que está muerta. De claro, Débora Pérez Volpin. Claro. ¿Cómo el abogado de? Cuando hay una víctima fatal, y se usa mucho eso, el abogado de y el fallecido o la fallecida. ¿Cómo hacen para hablar con el cliente? Me pregunto yo. Con un medium habla, ¿no? ¿Cómo le firma el poder, no? ¿Viste? Bueno, en esa caen todos los medios. No, son los abogados de la familia de Débora Pérez Volpin en este caso, o del fallecido que pongan en primera plana. Bueno, esa es una, es horizontal. Se equivocan todos. Lo he visto en la prensa, en La Nación, en Clarín, en Página 12, los medios digitales. Todos hablan del abogado de la víctima fatal. No hay manera. De la misma manera que no se juzga a un muerto por un delito. También. Digo, sería la analogía, digo. Salió a defender. No se lo defiende más. En todo caso, se defenderá la memoria. De hecho, cuando. Si, no sé, vamos a suponer en el caso de un asesino que muere, el tipo se acabó el juicio. No hay juicio. No hay juicio. No puede haber una causa penal contra un muerto, como tampoco puede haber. Abogado de un. Esto es en todo el mundo así. Digo. Por ejemplo, viste que el juicio, por ejemplo, juicio en ausencia, que no tiene que ver con la muerte, sino con el raje, básicamente, ¿no? Sí. De alguien. Hay lugares en el que existe. No en la Argentina no. Claro, en Argentina no. También hubo un caso muy raro hace poco, ya saliendo del tema de la prensa, de un rumano que se fue a vivir 30 años a Turquía y lo echaron porque lo paró la policía y se dieron cuenta que no tenía los papeles. En regla lo deportaron a Rumania de vuelta y en Rumania le habían hecho la presunción de desaparición, de fallecimiento de la familia para poder, y lo tenían declarado muerto. Y entonces él iba con su documento a hacer cualquier trámite a Rumania y los funcionarios públicos decían: no, usted no puede porque se murió. El tipo le decía: pero estoy vivo. No me venga, acá estoy. Claro, pero ¿cómo me va a decir que estoy muerto? Es bueno. Algo así como la película de la terminal, ¿no? El tipo, claro, tal usted cual. No, nada, no, usted no está ni acá ni allá. Claro, pero bueno, ya que la justicia tiene tantos problemas y tantos vacíos legales, la prensa que aporte a la confusión complica todo más. Y sobre el tema está, por ejemplo, los tripulantes del Ara San Juan, ¿no? Digo que ni los declaran desaparecidos, ni los declaran muertos. Bueno, eso va a pasar como con el rumano, lo van a tener ausencia con presunción de fallecimiento. La familia dice: si no lo declaraste muerto, ni lo declaraste desaparecido, ¿por qué no me pagas el sueldo? ¿Por qué no le depositas el sueldo en el cajero? Claro, tal cual. ¿No? Tal cual. Y es un razonamiento lógico. Exacto. Ahora, si lo declaraste muerto, ¿por qué no le pagas la indemnización? Exactamente. Y si ha desaparecido, la indemnización seguramente será más importante incluso. Ahora bien, si ya hay problemas, ese tipo de lagunas legales y demás, yo no entiendo cómo los medios, habiendo tantos abogados periodistas, meten la pata de esta manera. Porque hay un montón de abogados que hacen periodismo. Pero vos querés, vamos a mencionar, por ejemplo, dos. Que son abogados y periodistas, y para mí son de los más brutos que hay. Hay un montón, a ver cuál. Hay uno que yo creo que se lleva todos los premios, que es Feynman. Feynman es abogado. Claro, Feynman es abogado. Y otro es Dugan. Mirá, que para mí son dos burros. Después tenés a Villarruel. Bueno, pero Villarruel me parece abogado, que es un capo. Claro, pero me suena que es un capo. El Rosarino que le hizo el reportaje a Cristina, ¿cómo se llama? Ese es abogado. ¿Siete Cases? No. ¿Quién es yo? Novarecio. Novarecio. Ah, no es abogado. Sabía que Novarecio es abogado. Lo que pasa es que cuando dejas de ejercer, dejas de ser abogado. Como el médico que no va al hospital. Está bien, pero. Pero hay conceptos que deberían. Pero de última actúa con. Digo, si yo percibo errores técnicos. Claro, sin ser abogado. Es porque son muy brutos. Claro. Si no, no tendría que darme cuenta. Tal cual. Digo, yo no lo soy ni estudié nunca abogacía. Claro. Una cosa es el sentido común. Ahora, que no siempre va de la mano del derecho, ¿no? Es una irresponsabilidad, porque bueno, hoy elegí, sacando el caso en particular que toqué, es casi risueño, ¿no? Por eso, pero ¿cuántas veces? Pero hay temas muy delicados que confunden y la, informan mal. La pregunta es, ¿informan mal, analizan mal, porque son burros solamente o porque tienen una intencionalidad? Bueno, yo tengo una en listita. Su análisis y en su definición. Tengo una listita, todos los jueves voy a traer una. Esta de hoy es de burros. Vamos a ver si podemos sumarle audios. Claro, sí. Sí, porque esta no gana ni suma nada, no para suma nadie. Esta es de burro de apurado. Pero hay otras que cuando empecemos a escuchar, con la mala fe. Perdón, ¿no puede pasar también que sea más directa la noticia? Porque en definitiva estamos hablando de noticias de un periódico. No es más directa la noticia del abogado de... Y la fallecida. Puede ser que por el. Ah. O sea, pero podrían como decir... que le da un calor. Ah, está bien. O sea, un calor. Si yo... pensando en cierta mala fe. Diciendo para darle no, más. Para mí es todo mala fe. Claro. La gran mayoría de las noticias no, que tenés son mala fe. Es cierto que si dijeran el abogado de. ¿Cómo era el marido? De la el familia. El abogado de, ¿cómo era el marido? El periodista. Quique Sacco. Si dijeran el abogado de Quique Sacco, la gente no sabría que si están hablando de eso. Bueno, de acá hay uno que dice: Quique Sacco y su abogado revelaron cómo murió Débora. Claro. Ahí pierde potencia. Pero así podrían decir. A eso me refiero. Pero tranquilamente a nivel, podrían. A nivel marketing, a claro, nivel calor de la noticia. Pero no podrían es decir. Como que hacen esa barrabasada. Tiene más gancho decirlo así, de eso claro. No se me había ocurrido. Ahora, si dijeran el abogado del caso Pérez Volpín, no estaría mal. No, y porque estarían nombrando igual a Pérez Volpín en una frase igual corta. Exacto, yo creo que lo que dice Pastorini está muy bien un pensado. Un poco debe haber y un poco de brutos, creo yo. Bueno, no, pero va a haber otros. Yo voy a intentar traer cada jueves una de estas y vamos a ir discriminando si es mala fe, ignorancia, interés o lo que sea, ¿no? Bueno, con esto terminamos el segmento. Carlos, ¿mandamos otro temita musical? Por supuesto, le mandamos ya un temita. Dale. Y este sí, es esperando el impacto, si lo tenés ahí, así que esperando el gol de Racing con Pastorini. Claro, esperando el impacto. Ahí va. La Versuit. Estás escuchando Radio Parrilla. Cuando mencionaste a Perla y su saludo, así como al pasar te referiste a la salida de prisión del Pato Fontanet, es un tema que estaría bueno que toquemos, porque hay un poquito de confusión, ¿no? ¿Por qué estuvo preso y por qué salió? Así que si les parece, charlamos acerca de eso, ¿no? Claro, porque no está preso porque era cantante, porque era músico, sino porque lo acusan, ¿no, Marcelo, de participar en el Parece cerco, partícipe de la organización? La última figura creo que fue Estrago Doloso, una de esas. Pero desde el lado de que fue un coorganizador del evento. Claro, tal cual. Porque los no chicos, él, sino toda la banda completa. La verdad es que todas las bandas de ese rango, no, digamos de los que no son los que están en la primera línea, se autogestionan. Normalmente se autogestionan. Son ellos los que contratan el lugar, son ellos los que contratan el sonido. Ellos dicen, nosotros nunca hicimos nada. Dice, siempre los que arreglamos nos dicen, suban y toquen. Claro. Lo que pasa es que en el medio hay toda una cadena de responsabilidades que a ellos les adjudican también. Claro. Y de la que no pueden escapar, por más que no hayan tenido un intento, ¿no?, de dolo o una mala intención, si se quiere. Claro. Que por ahí no hicieron nada para ganar majita, ellos en particular. No digo si, no sé si pasó o no pasó. No, seguro. No digo, sin embargo, mucha gente que lo sigue condenando, que no les permitieron tocar en ningún lado. Y los chicos ya tienen su suerte echada desde todo punto de vista. Pero yo también voy a esto, digo, ¿no? Por ejemplo, ¿viste cuando tal tipo que se pudran en la cárcel, que no salgan más? ¿Por qué los jueces los dejan salir? Bueno, el caso del Pato Fontanet es alguien al que el juez lo deja salir. Lo deja salir porque la ley lo avala, ¿no? Porque se le ocurre al juez. No es una decisión. Déjalo salir de joda, porque lo pide el preso, lo pide sus abogados. Pero tiene juez que reunir una serie de requisitos. En este caso cumplió la mitad de la condena, estaba condenado a 7 años. Vos pensá, podemos hablar de que fue una locura lo que pasó y demás, pero ese chico tenía la familia, lo iba a ver, ¿no? Estaba la mamá, la novia. Esa noche él tenía una fiesta y terminó con 7 años de prisión por todo lo que ya sabemos que ocurrió, ¿no? Ahora ahí hay una cadena de responsabilidades que es infinita. Bueno, el hilo se cortó por ese lado porque las principales condenas las tuvieron ellos, ¿no? Claro. Pero a la vez digo también para reflexionar un poco con la gente, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes de los medios. ¿Usted estaba en el tren? No, en el colectivo, se rompe el tren, hay un paro, no sé qué hacen. No es que se rompe el tren, sino que cortaron reclamando los empleados del Posadas y hubo que bajar ahí en ahí, tomar el colectivo hasta acá. Y entonces la gente se puso a hablar, no sé por qué, medio así, nadie se conocía y salió ahí toda una charla por el caso del chofer de la 620 asesinado, ¿no? Yo digo 620 porque todo lo que vivimos cerquita de Matadero, decimos 620, no 620. Si decís 620 porque en la vida pasaste por el barrio, ¿no? Entonces, alargue no va, claro, ¿viste? 620. Entonces, yo decía, ¿viste? Ya lo largaron. ¿A quién? A uno lo habían largado. Yo dije, ¿pero cómo lo largaron? Sí, dicen que no tenían pruebas. ¿Cómo lo van a largar? Yo le digo, la miro, señora, pero si no hay pruebas, ¿por qué lo van a dejar preso? Pues no, porque... ¿Y usted tiene hijos, señora? Sí, y mire si le pasa a sus hijos. Y los meten en cana aunque no tengan pruebas. Y si es inocente, ¿qué pasa con el pibe? Porque si es culpable y no tienen pruebas y después la encuentran, uno podría decir, esto no está a derecho, pero bueno, era culpable de última. Y si es inocente, que es como pasa la mayoría de las veces. Cuando la policía tiene la presión mediática de encontrar un culpable en un caso, meten en cana a cualquiera. Y algún pibe que flaquea termina confesando porque le metieron 2 cachetazos. Y bueno, antes que le peguen y seguir sufriendo, dice, lo maté yo. Ese video que circuló, cualquiera que conozca un poquito de códigos carcelarios sabe que lo estaban apretando otros presos a decir cualquier cosa. Claro, pero incluso el abogado de la familia llegó a comentar que él no sabe si era realmente un apriete o si no fue una artimaña legal para frustrar la ronda de reconocimiento. Porque al salir la cara, se cae el reconocimiento. ¿Interpuesta por quién es artimaña? Por el reo, digamos, por el acusado. Ah, claro. Por claro. El abogado. Generar un impacto. Claro, porque ¿qué pasa? Vos tenés una rueda de reconocimiento y la primera situación que tiene que ocurrir es que no sea una cara pública. No, tenés que haberlo visto únicamente en el delito. Claro, si te lo empiezan a poner en la televisión y en las redes sociales... Es nula esa... El abogado te lo va a anular porque dice, claro, lo reconoce porque lo vio en la televisión. Entonces queda como una subjetividad que no sirve, ¿no? No sé si lo explico bien, pero... Pero bueno, medio que nos fuimos, estábamos con Cromañón. Lo cierto es que Fontané cumplió la mitad de la pena, hizo cursos dentro de prisión y estaba en condiciones de salir. Yo digo, ¿qué es ese camino que debieran recorrer todos los presos? Y la reinserción. Ahora, el caso de larga el cigarrillo, ¿no le? Y la tos se le escuchó bien. Bueno, estoy fumando mucho. Lo otro salió todo con ruido. ¿Cómo no le? Estoy fumando mucho últimamente. Alejate un poquito del teléfono, ahora te lo voy a pedir al revés, a ver. ¿Ahí me escuchás? Alejalo que se escucha un poco mejor. Ahí. Ahí sí, va mejor. Sí, ahí está un poquito mejor todavía. ¿Qué decís? No le de estoy esto. Fumando mucho, le decía. ¿Estás fumando mucho? Sí, acá esperando. ¿Qué opinás de este tema? Vos que tenés dos pibes jóvenes, chicos, del tema del Pato Fontané. ¿Estaban enojados y querían que esté preso o al revés? No, no sé si está el culpable, como decían, porque estaba su familia también ahí adentro. No, pero yo no te... Eso es lo que charlamos. Te pregunto, tu pibe, para tener la visión de chicos jóvenes que probablemente eran seguidores también de su música, ¿no? Y los chicos, bueno, también, ¿qué podemos decir? La imprudencia de los chicos también ahí hubo un papel importante. ¿Qué opinaban tus pibes sobre que si tenía que estar o no preso Fontanel? Porque ahí está como muy dividida la... A lo mejor es un tema que... Los chicos no hablamos del tema, pero supongo yo que ellos dirían de que no, claro. De que no tendría que estar, que sería el productor quien tendría que estar. Igual hay una situación con los espacios públicos en Argentina, que ustedes que hemos ido a Brasil más de una vez... A mí siempre me llamó la atención que más allá de los robos y todo eso, hay como una costumbre de manejarse a nivel masas en el espacio público y hay menos accidentes que lo que pasa acá. Porque fíjate vos que después de 10 años de Cromañón pasa lo que pasó con el Indio Solari en Olavarría. Es que es como una especie de descontrol que se genera en Argentina. Pero eso fue al aire libre. Y fue al aire libre. Aire libre. Como que no hay un comportamiento... Pasó que Ibis. Viste, pasa mucho en Argentina. Y nosotros en Brasil lo hemos visto, Claudio, en Bahía y con vos, Carlos, en Río. Y vos veías 100.000 personas en la calle... Puede haber desmanes, pero no los que uno se imaginaría. Imagínate acá si un carnaval así, rompen todo, es un desastre. A mí eso me llama la atención, como que no hay conciencia de lo que puede suceder y de lo peligroso que es. Los interrumpieron mucho tiempo también, ¿no? El ejercicio. Eso es verdad, el tema de la represión tiene que haber influido, entonces cuando te das mucho tiempo reprimido, después hay como que hay una exageración en algunas situaciones y desmanes y demás. Bueno, de cualquier manera, lo del Indio para la gente que hubo podía haber sido otro Cromañón y gracias a Dios no pasó, ¿no? No, seguro. Pero siempre hay mucha una mezcla de improvisación con corrupción. ¿Tenemos algún tema de callejero para cerrar este bloque? Si me das un minuto. Sí, pero claro. ¿No lees este? Sí, pastorino. Quiero meter alguna. Dale. Alguna cosa. Que está incisivo hoy. Estamos acá atentos y, escuchando el comentario. A ver. El tema es así. En esa época... Perdón, ¿qué pasó? Sí. En esa época... Usted siga. Como que se había futbolizado en cierta forma ese tipo de recitales y esas cosas. Y si bien se iba a ver un grupo tocar, el fuerte estaba en los adeptos, en los que iban, cómo reaccionaban, cómo festejaban, estar viendo a su grupo de ¿cómo es? De fanáticos, de seguidores. En cierta forma lo que se iba a ver no era solamente un grupo que hacía su música, se iba a ver un espectáculo que hacían sus fans, en cierta forma. Sí. Después caerle a, al grupo es muy difícil, porque sí, contratan su espacio, contratan su lugar para desarrollarlo, pero en esa época yo me acuerdo que era el tema era ir a ver el festejo de la gente viendo su grupo, ¿no? Vos te referís a las bengalas y todo, todo eso. Todo eso que pasaba era, en cierta forma, era más que quizás ver al grupo. Era ir a festejar ver al grupo. Correcto, pero era una, también es una cultura que los propios grupos generaron, incentivaron la bengala en espacios cerrados. Claro, es una, es como es antinatural. Entonces es arriesgado, claro, riesgoso. Claro, o sea, pues no le, ni siquiera es que fomentaron un negocio y le vendían la bengala, digamos. O hubieran dicho, bueno, mira, hay unas bengalas que son para espacios cerrados, les se las vendemos y hacemos un gran negocio. No, una cultura que se fue formando, como dice acá Pastorini, tiene, hay un poco como de fútbol en eso, ¿no? De tirar humo en la cancha, de tirar los fuegos artificiales, y demás. Pero bueno. Bueno, pero también es como dice Pastorini, era como una vuelta, todos los grupos de esa época, Bolivia, todos los grupos de esa época hacían lo mismo, o sea, era como que participaba el público del show. Sí, sí, efectivamente. Sí, es así. Le hicieron precio a Racing, o sea, no, tardó más en definir que yo, ese delantero de Chile. No tenían conciencia, ahora vamos a participar del show. Como si no se hubiera ido a la etapa, porque no había dicho, bueno, muchachos, ustedes ahora hacen la vertical y participamos en la vertical, qué sé yo. Ahí está, vamos con el temito de los callejeros, le subimos el volumen. Para que quiero tirar una bomba. Vaya. No nos olvidemos, todo esto, Cromañón, callejeros y todo esto, fue lo que le abrieron la puerta al PRO y a este gobierno de... digamos, de Morondanga. No nos olvidemos de eso, porque hay que recordar eso, que es una de las pocas cosas que yo puedo recriminarle a creo que al que fue el mejor presidente de la historia de Argentina, que es el doctor Kirchner, que fue no haberlo bancado a Aníbal Ibarra. Sí, porque eso es lo que opino yo. Aparte fue una... eso fue lo que le abrieron, eso fue lo que le abrió la puerta a este muñeco que hoy estaba de presidente. Sí, asomó la cabeza ahí, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, Carlos, ¿qué tema tenemos? Ahí vamos, ¿prohibido? Dale. Ver otra realidad. Orgía y grita pornografía, no lo intentes cantar jamás. Esta vida debe ser sostenida con total seriedad. No escucho y sigo porque mucho de Estás escuchando Radio Parrilla. Estás escuchando Radio Parrilla. Este, 2 + 2 son 4, la tierra redonda corta la bocha. Radio Parrilla, online las 24 horas. Garrote. Estás escuchando Radio Parrilla. Hablemos de esta persona, de este argentino, nacido en el Palomar, 19 de agosto de 1951. Un compositor, músico y productor musical argentino. Ganador 2 veces del premio Oscar que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood por su labor de compositor musical. Todo su trabajo ha combinado elementos de música rock, folk, pop, new wave, ritmos africanos y música popular. latinoamericana. En los años 70 lideró la banda Arcoiris, una de las pioneras del rock nacional argentino, en experimentar en sonoridades. ¿Adivinaron quién es o todavía no? Y bueno, vamos a ponerle un poquito de suspenso y poneme la segunda. Poneme la segunda. ¿Cuál sería la segunda, Suárez? Mira. A ver. Vamos con esta. Dale. ¿Ya o todavía no? ¿No? ¿No lee por ahí? ¿Usted quiere opinar algo de esto que está escuchando? ¿Está por ahí, no lee? Acá estoy. Ah, bueno, digo, si quiere opinar algo de lo que está escuchando. Porque usted no sabe nada. Escucho por la mitad, no, escucho entrecortado, no escucho todo. Estaba escuchando por afuera que la música, viste, que viene después. ¿Los temas musicales no los pudo escuchar? Escuché uno, el primero, y escuché un poquito el segundo. Pero por lo poco que dijo, si usted me pregunta quién es el personaje, yo ya estaría en condiciones de arriesgar. ¿Lo dejamos arriesgar a Nolé? Arriesgue. Para mí, Gustavo Santaolalla. Muy bien. Exactamente, muy bien. Gustavo Santaolalla. En los 90 su producción con diversos artistas fue clave en el boom del rock latinoamericano de la época. Un fenómeno que llegó al género a niveles inéditos de calidad y resonancia. Estamos hablando de un crack, un genio. Y hoy en día es uno de los músicos y productores más premiados y reconocidos del continente. Este segmento lo que estamos tratando de hacer es de ligar compositores y grandes artistas surgidos, en este caso de este país tan rico, en cultura, pero llegando a el cine, porque este muñeco tiene dos premios Oscar en 29 películas que ha hecho la, ¿cómo era? La banda de sonido. La banda de sonido de 29 películas. No sé si en la gran, argentino que tenga dos Oscars. Dos Oscars, uno fue por la película Secretan, Babel, sí. Una para, por Babel, y la otra por Secreto de la Montaña. No sé si hay muchos que tengan 30 películas. No, yo creo que banda de sonido de 30 películas creo que no existe. Y en la gran mayoría tiene premios. O sea, no solo eso, premios Oscar, sino premios de Premio Globo, Premio Dice, Premio BAFTA, Emmy. Y en sus ratos libres hace otra cosa que a nosotros nos gusta mucho. Claro, exactamente, que eso lo vamos a dar a conocer dentro un poquito de un más adelante. Pero bueno, iremos con otra de las... ¿La de Secreto la tenés, Carlos? Si está la de Secreto, que es la que le gusta a mi amigo Claudio Noné. La de YouTube. Va a Secretos en la Montaña. Original, Rock and Roll, Mountain, fue ganador. 2007, mejor banda sonora, Babel. Fue nominada en premios ACE. En el año 2013, mejor sonido, The Last of Us. Fue ganador en el premio BAFTA. En el año 2007, Babel, ganador. En el 2008, mejor banda sonora, Rockabout Mountain. Fue nominado. En el 2005, Diarios de Motocicleta, ganador. En los premios Emmy. En el 2012, el mejor tema de música original, Hall of Wheels, y fue nominado. En el 2011, mejor música original, Beautiful, y fue nominado. Y en mejor música original también, en Relatos Salvajes, fue nominado en 2015. En premios Platino, en el año 2015, Relatos Salvajes fue ganador. Y en premios Cóndor de Plata en 2005, también ganador, Diarios de Motocicleta, que ya la estuvimos escuchando, fue el primer tema que pasamos. Premios Cóndor de Plata, Diarios de Motocicleta también fue ganador en el año 2005. Y en el 2011, en la categoría Mejor Música Original, Relatos Salvajes también fue ganador. En premios Ariel fue nominado en Amores Perros y en Beautiful en el año 2001 y 2011. Y en el año 1995, en una mención especial del premio Conex, fue ganador de Ushuaia a La Quiaca, compartido con León Gieco. En el 2005... en Diploma al Mérito, el mismo premio Conex, por su labor en la última década, y fue ganador. Y en el Conex de Platino también, por su labor en la última década, fue ganador. Y en Diploma al Mérito, por su labor en la última década, también fue ganador. Vamos con la otra canción, porque esto, la verdad, este es un genio. Este es un genio. No, sí. Pero alguna cosita más tiene para decir, sí, extra, puedo... musical, extra musical. Extra musical, es un recontra genio. 29 películas, 29 películas, banda de sonido de 29 películas, las puedo enumerar. No, si pero vale en Mendoza no se dedica a otra cosa. Sí, tiene una bodega maravillosa. Y hoy nos vamos a clavar un celador que es creación de su bodega, que se llama Cielo y Tierra, y que lo hemos conseguido. Me moviste Cielo y Tierra. O sea que es un genio y hasta se vino bueno. Es un genio. A ver si alguna vez conseguimos una palabrita de Gustavo para el programa. Mande la canción, Cachilda. ¿Con esto cerramos el bloque? Sí. Dale. Ahí va. Thank you. Estás escuchando Radio Parrilla. Bueno, muchachos, se nos está yendo el primer programa de la temporada 3, pero les quiero preguntar algo. ¿Qué hago? ¿Compro dólares? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Usted qué me recomienda, Pastorini? No, según Marcos Peña, dice, no es un tema para asustarse. Hace una semana dijo, lo tenemos controlado. Y hoy llegó a 22, ¿cuánto? No, ya llegó a 23. No, me parece que tocó. A 23, cacho. A 23. En un momento llegó a 23. Está arriba a 23. O sea, 23, estaba 23, 20 para la compra. Claro, para la venta, el que vendía el banco, digamos. Sí, sí, el que uno compra estaba a 23.30. Bueno, ellos siguen diciendo que no es un problema, claro, para ellos que tienen la vida comprada. Yo ya te digo, cabeza, si vos querés y querés comprar, comprá. Si tenés para comprar, comprá. No, no tengo. Ahora no lo pongas. Era una pero no, está bien, pero no lo pongas en el Levax, no lo pongas en plazo fijo, no lo pongas ni en el banco. Ponelo colchón en un buen colchón o en un sótano o en algún lado, porque aparte, no sé si se dieron cuenta que esta semana apareció Mingo, ¿no? Mingo a decir, quédense tranquilos que no pasa nada. No pasa nada. El gobierno Mingo tiene está hablando de Cavallo, no sé si... Uno sí dijo, a los botes, gritó uno. No, claro, que cada vez que aparece Cavallo, a los 10 minutos... Pero que no es, pero no es que verdad apareció en la televisión, apareció en el Banco Central. No es que apareció en la televisión. Perdón, Cacho. El doctor Descree, yo le comenté que estaba siendo de asesor de este muñeco, y el doctor Descree dice que no. Estuvo reunido con la institución negra en el central. Que la aparición de hoy o de ayer o de estos días de Cavallo no en cualquier contexto, en cualquier contexto no lo puede ayudar, no es buena, no ayuda a nadie. Cada vez que Cavallo aparece, después viene el apocalipsis. Pero hubieran hecho, si no estuvieran con Cavallo, le estarían haciendo una operación para destruirlo, como hacen con todo el mundo. Y a Cavallo no le hicieron ninguna operación en contra. Que para mí se cae solo Cavallo, ¿viste? Lo que pasa es que depende con quién pretendés quedar bien mostrando a Cavallo. Evidentemente, si les interesara contener al pueblo argentino, habría otro tipo de políticas con las tarifas, con el impuesto a las ganancias, con determinadas situaciones, con el tema de los jubilados, con el tema de la ley laboral o la ley previsional. Digo, pero por ahí la figura de Cavallo significa garantizarle determinados intereses que son muy contrarios a los que acabo de denunciar antes, ¿no? Digo, entonces por ahí les sirve que esté Cavallo, porque ellos le hablan a otra gente. Está bien. Digo, ¿no? Tampoco digo que esto es así. No, es una buena idea. Ahora, están hablando a otro público. Claro. Sí, Pastorini. Y cuando sube el dólar, ¿a quién le interesa? A mis obreros no les interesa el dólar. La verdad que no saben ni lo que es un dólar. Lo que les interesa es, qué sé yo, que haya una paritaria acorde con la evolución de los valores, de los precios y de lo que es la lo que vivimos todos los santos días de ¿cómo es? De inflación. La verdad es que estamos en una... Entonces, lo que interesa ¿a quién le interesa? Si fuera otro gobierno, está en tapa de todos los días. Y te lo hacen subir mucho más. Claro. Además, pasó algo muy curioso. Por ejemplo, yo que tengo el banco, mi cuenta en el Banco Ciudad, en el día de ayer, en todo el día de horario bancario, de 10 a 16, que es a la vez el horario en que te permiten comprar dólares, porque fuera del horario bancario no te dejan comprar dólares, con el agravante de que hoy tampoco, hoy pasó exactamente lo mismo, en el mismo horario. ¿Qué pasó ayer? El home banking, no funciona el home banking. No. Entonces, ¿qué ocurre? El Banco Ciudad, como todos los bancos, hoy te obligan a comprar los dólares a través del home banking. Quiere decir que si vos no tenés el home banking habilitado, no podés comprar los dólares. Y no andaba. No andaba. No anduvo hoy, y hoy se sumó Banelco, que tampoco andaba. Lo cual, mucha gente empezó ya a hacer circular una versión, y te decía, ¿qué pasa acá? Por ahí no pasa nada, es un tema técnico, un problema de sistema, ¿viste? Pero es muy subjetivo. Pero es muy claro que ocurra justo a la par de lo que está sucediendo con el dólar, ¿no? Y lo que sí le importa a todo el mundo el dólar, no es que le importe porque los va a comprar, porque va a invertir en dólares, le importa hasta el más distraído del país, porque sabe que cuando aumenta el dólar le complica la vida. sabe que le van a aumentar los precios, sabe el que tiene coche, sabe que le va a aumentar la nafta, sabe que le va a aumentar la comida, sabe que aumenta sí, todo. Ahora hay un doble asedio, porque al aumento de tarifa le tenés que sumar el aumento del dólar. Claro. Entonces la inflación se dispara por partida doble. Pero si ya otra vez 2,5, 2,6 este mes, también me llama mucho la atención como antes todo el mundo discutía la inflación y ahora todo el mundo acepta la que te dicen. Claro. ¿No? Cuando en realidad, si vos haces tu inflación, la propia, el que tiene un auto, por ejemplo, se va a encontrar con que su inflación es mucho más grande de lo que te dicen. O el que paga una cuota. El que paga la cuota con dólares o con los UVA, que aumentan mucho. O el que tiene un comercio tiene que pagar multiplicada la luz y el gas, por ejemplo. Pero a mí hay algo que no lo puedo determinar, a ver qué opinan ustedes, que es Cavallo y compañía. Siempre la idea es que el dólar esté bajo, ¿no? En la época de la convertibilidad. Y ahora es como que se le disparó. Está bien, si se le dispara, si vos estás en el gobierno y sabés, podés hacer negocios, ¿no? Eso estamos en claro. Si vos sabés que el dólar pasa de 20 a 24, estás adentro, haces negocio. Esa podría ser una. Y la otra, o sea, una devaluación adrede para hacer negocio. Y la otra es que se les fue de las manos. No me termina de cerrar cuál fue de las dos la que está pasando. A mí me da la impresión de que no se les fue de las manos, porque vos fijate que la semana pasada salieron a poner dólares para... Y no pasó para, nada. ¿Cómo que no pasó nada? Volcaron en el mercado un montón de dólares. Volcaron un montón de dólares, sí, el dólar bajó. El dólar se mantuvo, no llegaba a los 21. Hoy estamos hablando de un dólar a 23. Está bien, pero vos le largaste 1.000 millones. Pero vos le entregaste 8.000 millones de dólares. Si vos avisás, ya le avisás a tu entorno. Terminan haciendo negocio. Es una posibilidad. A ver, pero si vos le entregaste 8.000 millones de dólares al mercado. ¿Sí? Hace una semana cuando estaba en 19 y pico, 20, y hoy esos millones vuelven al tesoro a 24, se han hecho un negocio impresionante, un 20% en una semana. ¿Me entendés? Entonces, este es un... Porque la realización de la ganancia en el dólar es cuando vos lo cambiás, si no, no tenés ganancia. Vos tenés $1,000 hoy, mañana y el año que viene. La realización es cuando los haces pesos de nuevo o cuando compras algo. Si no efectivizás nada, no ganas nada. Entonces, porque si hay el problema, porque incluso hasta perdés a veces, porque vos lo que compras, lo que está valuado en dólares, a veces aumentan dólares, como las viviendas. Una locura, porque te lo ponen en dólares para cubrirse y después lo aumentan en dólares. Entonces, por más que vos después hagas la gran diferencia con los dólares igual no te alcanzan para comprar esa vivienda. Porque si fuera que vos la pagaras en pesos, te la cotizan en pesos, sí hace la gran diferencia. Sí te hacen la diferencia los que especulan financieramente, porque con esto después se pasan a la LEVAC, tasa 33%, después te vuelven al dólar y te van armando. Y cuando se venga el quilombo, les avisan primero y se rajan. Porque están todas las variables descontroladas ahora, ¿eh? El dólar, las LEVAC, las tarifas, está todo descontrolado. Lo único que no está descontrolado es el salario. Que ya están la mayoría de las paritarias cerradas y ya están desactualizadas. Bueno, pero vos fijate que es un gobierno que habla de libre mercado, de libre comercio, de libre importación. Todo libre menos el salario. O sea, el salario no permite que se discuta libremente. Entonces, bueno, pero ahí te dice a las claras a qué responde. Digo, y no es un gobierno que esté respondiendo a los intereses de la mayoría de los argentinos. La otra vez decía Negri, que muy enojado habló en la Cámara de Diputados, el radical, y dijo, esto de las tarifas, no pasaba esta vergüenza de las tarifas, refiriéndose a lo que fue a las tarifas subsidiadas, desde la década del 45 al 55. Y yo lo que digo es que te está haciendo un piropo con eso. Digo, te está diciendo, hiciste lo mismo que Perón. Digamos, entonces está generando una demanda agregada cuando vos subsidias las tarifas que se subsidian en todo el mundo y en algunos lugares mucho más que en la Argentina, como Estados Unidos e Inglaterra, por ejemplo, que son países ultracapitalistas y liberales, y sin embargo subsidiados más que la Argentina con el nivel de subsidios que tenía. Entonces cuando te vienen con esto, evidentemente le comieron la cabeza a mucha gente desde los medios de comunicación, porque antes te decían esa plata la ponemos todos. Bueno, sí, porque el Estado somos todos, ¿no? Ahora esa plata se la quedan 4 o 5 empresas, si no les molesta. Hay que ser muy raro para pensar de esa manera. O sea, te enojás cuando decís que la ponemos todo y no te enojás ahora que la dejes, que se la llevan 5 personas en la Argentina, los 5 son amigos de Macri. Sí, pero... Empezando por está, Lewis, si querés, está, por Milding. La sociedad nuestra está tan rara, Cacho. Está, hoy, ¿no? Yo hoy estaba comentándole al doctor que a mí me llama la atención que... ¿Dale? Me llama la atención, por ejemplo, que entró el gangoso de nuevo. Hablale de lejos, hablale un poquito de más lejos al celular, ¿eh? Ahí, pero no me escuchan. No, lo que pasa es que te estábamos tratando de sacarle la gangosa. No, hablale un poquito más lejos ahora, a ver. Ahí está un poquito mejor, sí. Bueno, yo me refería, en cierta forma, que veo poco nivel de confrontación contra tarifazo, contra... dólar y todo esto es pérdida de derechos que está sufriendo la clase más trabajadora, o sea lo veo demasiado sumiso todo, ¿no? ¿Qué sé yo? A mí me da la impresión de que si a vos te aumentaron 1200% el gas, 500% el agua y 1000 y pico la electricidad, estamos ante un desastre, muchachos, un desastre que nos va a afectar a todos, pero En la gente que en cierta forma era más combativa, la veo demasiado sumisa, como no entiendo que no haya reclamos un poco más enérgico, ¿no? Por supuesto, porque es un desastre lo que está pasando. ¿Qué dicen, Olé? No, bueno, a lo que decía Pastorini, ojo Pastorini, que hay mucha gente que no está diciendo nada porque esta gente tiene el sistema de la prete, ¿eh? Ojo claro, con eso. Eso creo que vos más, ¿qué tiene que ver bastante claro, ¿eh? ¿Vos te referís a los carpetazos? A los carpetazos, está claro. Está bien que haya carpetazos. Pero... ¿qué problema hay? Vos no podés ir en contra... Por un carpetazo vos podés dejar tus ideologías. Pero vos te referís... No me estoy refiriendo a los dirigentes. Los dirigentes, bueno. No, pero la gente sola normalmente no actúa. La gente sola no. No, pero lo diferente cuando vos tocas... grandes intereses económicos salen a destruirte como en el 2008 con el campo. Cuando vos le sacás la guita a la clase media y media alta, son capaces de salir y caminar al lado del IR y reclamar por las mismas cosas. ¿Eh? Mientras eso no ocurra, los trabajadores, los más pobres, son los que siempre aguantaron las crisis y los que más se las bancaron. Además porque hay toda una clase dirigente que traiciona. Muchos de ellos, por los carpetazos, Carlos, que dicen Olé. Claro, pero también, Carlos, están manejando los medios, ojo, que vos fijate que hoy, lo que decía hace un ratito Suárez, la estampida está del dólar, en otro momento hubiera sido mucho más grande porque los medios hubieran estado, y sin embargo hoy vos escuchaba como que era todo tranquilo. Claudio, pero por ejemplo acá hay una cosa que es indudable, que cualquiera que anda por la ciudad de Buenos Aires lo ve, que cualquier barrio, en una esquina, en la mitad de cuadra, gente pidiendo, gente durmiendo, eso es un hecho innegable. Bueno, es innegable y es del 2001 o más. ¿Y allá sí, qué se ve? Porque hay como 3 países en Argentina, ¿no? Vos vivís sí, en un país, nosotros vivimos en otro. ¿Qué se ve ahí? ¿Qué se ve en la provincia de Buenos Aires agropecuaria? ¿Cómo está la gente? ¿Se inundaron, Narigón? No, acá no. ¿No hubo inundación? No se ve, viste que en el interior... ¿Pero hubo inundación? ¿Cómo? ¿Hubo alguna inundación con relación al...? Hay lugares que están inundados, pero no muy grande. ¿No? Porque venían de una sequía muy grande. Está bien, pero ¿no hubo inundación esta vez? ¿O hay inundación? No he visto yo. Acá no, y en la zona donde yo estuve viajando, para el lado de Córdoba, no he visto nada. Lo que te decía es que sí se ve que hay gente que no la está pasando bien. Hambre en el interior todavía te diría que no, gente pidiendo no se ve, pero sí se ve gente que no la alcanza. Y te digo, yo la semana pasada pasé por Rosario, y Rosario es un termómetro importante y ya se vuelve a ver la época fea de Rosario, la que ustedes recién decía Suárez, la gente pidiendo. ¿Se acuerdan cuando Rosario fue la época de los comegatos? La verdad que se ve feo el interior. Pero bueno, quizás no es lo de la gran metrópoli, ¿no? Bueno, muchachos, se nos está yendo el programa número uno de la temporada 3. Claudio, por favor, anda anotando porque vos sos el quinielero, ¿eh? Bueno, temporada 3, como Netflix vamos a hacer. Programa número 1. Entonces, muchachos, si quedó algo en el tintero, el segmento literario lo dejamos para el jueves que viene. Y no sé, Carlos, ¿usted qué opina? Estamos cerrando, lo dejamos ver a Pastorini el último tramo del partido. Bueno, terminamos, si te parece, y bueno, cerramos con el último tema musical. Pasamos con este tema, nos despedimos, ¿te parece? Bueno. No, y yo tengo uno. Claro, sí, dale. Para cerrar Arbolito. Este bloque político, ¿querés que volvamos a saludar y después pasamos el otro? No hay problema, dale. Terminamos con Arbolito, ¿no le? Para la mano. Me encantó. Bueno, nos vamos entonces, muchachos. Hasta el jueves. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Nos encontramos el próximo jueves. ¿Seguimos 19 horas? Lo vamos viendo. Y la verdad que habría que verlo, porque la verdad que llegar es un desastre. Bueno, hubo un episodio. Todos los jueves vas a traer. Hubiéramos llegado. No, cabezón, estaba muy pesado el tránsito. Una locura esa hora. Quizás media hora más o arrancar a las 8. Vamos a planificar. Lo vamos avisando, dale. Chao, muchachos. Seguimos con la misma consigna de los otros años también, ¿no? Queremos saber qué pasó en Iron Mountain, eso no nos olvidemos también. Y ya se sabe que la platita de los bolsos de López, bueno, eso del banco está repartida. Finansur, de un ex Sánchez Córdoba. Macri Sánchez Córdoba, tesorero del Club Boca Juniors. Parece increíble. Que la platita, siempre que buscan increíble. La ruta acá, encuentran la M, es increíble, ¿no? Bueno, chao, Nolé. Chao, nos vemos la semana que viene. Saludos por Chacabuco. Devolvé lo que debes. Saludos por allá. Dale. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man, venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía.